Transmitiendo desde y para el vientre de las vacas de radiocartón.com. Ya estoy sudando. El Silo Riff Araña. Que él iba a Tepito a comprar cassettes, cuando había cassettes. Y decían, cuenta la leyenda, que en esa zona donde él iba a comprar, había un local donde los viernes vendían sopa de hongos. De hongos alucinógenos, por supuesto. Entonces, se quedó que el viernes, pues era viernes de hongos. Y pues, le gustó ese nombre, ¿no? Como para el nombre de una banda, y se quedó. Si se comen los hongos alucinantes, digamos, a partir de 3, 5, 7 honguitos, de acuerdo a la cantidad de hongos es como alucina uno, y aparte de eso, de acuerdo al estado psicológico de cada persona. De mi amigo, muy cerquita de la playa donde acaban los caminos. Ha llegado un viento frío a través de la montaña donde nacen los molinos. El ambiente se humedece, los insectos lo agradecen y las vacas crecen setas de color. Si tú la chupas en el lomo te coloca, te pasa el día volando viendo las setas crecer. Te pasa el día volando hasta que quieran tus pies tocar el suelo otra vez. Wow, donde pasa la gaviota desde el monte hasta la orilla, donde la hierba está de lujo, planta jugo con orujo, tagarnina con semilla. Si la fuma en ayuna, de tu espalda sale pluma, rama verde supersónica y feroz. Compadrita María, si mexicana, anda. Y te pasa el día volando, parando el sueño en el huerto. Pasa el día volando, quizá no existe el tiempo, soy coleguita del viento. Llama, llama, luz del amanecer, agüita de la charca, y aroma de canela y de polen. Que nadie te pueda robar tus aventuras. Te pasa el día volando, viendo la seta crecer. Y te pasa el día volando, hasta que quieran tus pies tocar el suelo otra vez. Y llama, llama. Thank you. Está gustando. Bueno, aquí en San José ya tenemos 43 años con el hongo y nunca hemos tenido ningún tipo de problemas, ¿no? Porque la ley, pues yo me imagino que lo ve como una cultura. Mientras no salga de aquí, pues no hemos tenido problema. Yo aquí me vengo a pasar mis viajes, sentarme aquí o tirarme aquí a mis hijos, mis nietos. A los 6 años ellos ya hicieron su primer viaje. Te veo mucha energía, andas todo para acá y para allá, y mucha risa, ¿no? ¿A qué hora? No, a comerte. Hace como media hora, me voy a empezar. Ese es mi Magic Mushroom. We'll be right back.

pues el hongo, porque es riff y araña. Thank you. aquí explorando y al parecer... ¡Mira nomás! ¡Qué bonito! Aquí hay unos, ahorita los vamos a revisar, son de los chidos. ¡Mira nomás! Ahí hay otros. Ahí hay más. Está lleno y el Adán ya se vio también. I see every day, but I never had something this way. The deeper we would go, I feel I'm too slow for the action. My friends in the box are hiding to know my reaction. But you can't run away from this place, 'cause you can't run away from your hair. I feel like I'm gonna die. Please let the sunshine bright. Oh please, as the colors burn my brain, I'm just insane. Oh. Más que un té, tecito de tierra. Noche de setas, noche de setas, pánico en el bungalow. Noche de setas, con una cantidad menor, había sido mucho mejor. Una mala noche de setas, la tiene cualquiera. Una mala noche de setas, la tiene cualquiera. Noche de setas. Con una cantidad menor, habría sido mucho mejor. No debí decir que sí, no debí decir que sí. Mis amigos en el suelo, en pleno contacto. Tu mente, tu cuerpo está aquí, pero el espíritu del hongo va a llegar y te va a empezar a platicar contigo. Te va a enseñar muchas cosas. Y mucha gente lo que hace nomás comen, pum, pum, y ya no. Y ya a ver cómo me siento. Es que hay mucha gente que son, a veces fuman otras sustancias y se cruzan. Ahí es donde están mal. Yo siempre la gente mal, que antes de quieres ser ceremonial, que no comen carne, no fumen, no si fuman droga, que no tomen droga, nada. Un día antes, dos días antes, para que cuando venga y luego viene el temazcal, que es la purificación, y sale el temazcal y viene el viejito. Sí, es la purificación que ellos hacen. Thank you. arañas. Las arañas. Las arañas. Las arañas. Las arañas. Las arañas. Las arañas. Araña, transmitiendo martes de 5 a 6 por radiocartón.com. Ese es mi Magic Mushroom.